Desmintiendo las sectas. Noticias de las Rías, Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, que informa, forma y ayuda para que usted no sea engañado. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa Desmintiendo las Sectas, información que presentamos directamente de Info Ries, quienes nos hacen el favor de mandarnos estos boletines. Y seguramente más de uno de estos artículos a usted le interesará, y seguramente pues es posible, más no probable, que a usted le haya pasado, que haya sido engañado por parte de las sectas. Empezaremos con un primer artículo acerca de las constelaciones familiares, un peligroso método pseudocientífico. Cuidado, cuando usted escuche esto de las terapias de constelaciones familiares, aléjese, porque podrían dañarle su cerebro. También hay pacientes con cáncer que creen que la homeopatía equivale a la quimio. Esto es un problema grave que se está presentando en España y muy pronto en diferentes partes del mundo, donde pacientes que están siendo asiduos a terapias de homeopatía pues dejan a un lado la quimio porque creen que esto lo sustituye, y esto es un total y completo error. Estas personas que son pacientes de cáncer, lejos de tener una mejoría, pues muy pronto se les presenta la muerte. También mucho cuidado con la medicina alternativa. Cuando usted escuche esto, medicina alternativa, hay que tener mucho cuidado porque no es medicina, es pseudociencia. Así nos lo cuenta un artículo de Info Ries. Mucho cuidado porque actualmente hay muchos listillos que presentan tal o cual terapia con el eslogan de medicina alternativa, y pues hacen su dinerito estafando a la gente. Cuidado también con estos que dicen dar las terapias de bioneuroemoción. Cuando usted escuche esta palabra bioneuroemoción en cualquier programa de televisión presentando esta supuesta forma de curar a las personas sus dolencias, cuando usted encuentre un podcast en iVoox que hable acerca de la bioneuroemoción, mucho cuidado, porque es seguro que lo estafen, y lo peor que le puede pasar es que le destruyan su cerebro. Mucho cuidado. Y pues hay un artículo muy interesante donde nos presenta los resquicios legales que aprovechan la pseudociencia para extenderse en España. Y es que son muy listillos estos promotores de estas pseudociencias, que para extenderse se valen de algunos resquicios legales para promoverlos en algunas universidades. Esto está comprobado ahí en España, y algunos casos se están presentando en México, donde algunas universidades promocionan estas pseudociencias bajo el eslogan de medicina alternativa. Mucho, pero mucho cuidado. A continuación pues la información, y esperamos que a su vez ustedes las compartan. Bienvenidos. Constelaciones familiares, un peligroso método pseudocientífico. Fuente: Ciencia. Reproducimos a continuación un interesante artículo publicado en el portal de divulgación científica Ciencia, firmado por Sergio García Morilla. ¿Qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares son un método desarrollado por el filósofo, teólogo, pedagogo y autodenominado psicoterapeuta Bert Hellinger. Su objetivo es liberar a las personas de sus tensiones, conflictos, entre comillas, que suelen venir de las, según, generaciones pasadas y tienen sus raíces en los acontecimientos de la historia de la familia, tales como conflictos bélicos, violencia familiar o doméstica, el fallecimiento prematuro de padres o de hijos, abortos, separaciones o violaciones. Esto puede manifestarse en el presente en forma de problemas tales como depresiones, psicosis, miedos, migrañas, cansancio crónico o problemas en las relaciones. En resumen, acontecimientos emocionalmente intensos, conflictos no resueltos de nuestros antepasados familiares que son transmitidos generación tras generación. ¿Para qué sirve? Sus defensores dicen que sirve para tratar casi cualquier cosa: traumas de la infancia, depresión, tristeza y melancolía, superar sucesos trágicos como las pérdidas o duelo, afrontar las enfermedades, para problemas de pareja actual o relaciones del pasado, problemas de fertilidad o adopciones, problemas con los hijos, cualquier tipo, dificultades en las relaciones familiares o en las relaciones sociales. ¿Cómo se constela? En la página web de la Asociación Española de Constelaciones Familiares, Bert Hellinger, publican su método que intentaremos resumir. Para solucionar los problemas que hemos heredado, dicen, se puede hacer de forma grupal o individual. En la grupal puedes implicarte a tres niveles: como cliente exponiendo un asunto personal que quieras solucionar, como representante donde te pones al servicio del cliente representando a algún miembro de su familia, o como participante observas y ayudas según con las energías durante el transcurso de la constelación. A continuación, el constelador, el que dirige la dinámica, hace que la persona exponga su problema. Después elige a las personas que representarán a la familia actual o de origen. Los va colocando y les pide que se muevan o actúen de acuerdo según a las energías que perciban mientras están interpretando el papel. El constelador va orientando, es decir, moviendo de sitio a través de los que expresan los representantes, ayudándoles con frases según sanadoras. Se suele terminar incluyendo al cliente y pidiéndole que ocupe su lugar para que participe de esa nueva imagen sanadora de la familia. También se puede constelar de manera individual. Para ello se usan figuras o muñecos, tapetes o papeles para configurar el sistema familiar. El trabajo de percepción de energías lo hacen el cliente y del constelador únicamente. Según su gurú, poseemos conexiones inconscientes con los destinos de nuestros antepasados, entre comillas, que deben ser revelados para sanar. Defiende la idea de Rupert Sheldrake que resonancia mórfica para explicar cómo se conecta nuestro destino como el de nuestros antepasados. Campos según de energía con memoria que influyen y nos conectan en el presente con personas, lugares o animales del pasado. Algo parecido a lo que defienden los practicantes del Reiki. Ahora bien, ¿qué no son las constelaciones familiares? No es una terapia con evidencia científica. No hay evidencia sobre la verdad de estas terapias de constelaciones que sean efectivas. No existe ningún tipo de estudio medianamente riguroso que avale su eficacia. Las constelaciones familiares no han sido nunca bajo ningún protocolo experimental serio contrastadas como una terapia que sea eficaz para nada. Los resultados positivos que puedan dar son atribuibles a procesos de sugestión y la empatía. No cuenta con un modelo explicativo de la realidad científica coherente o medianamente realista. Su teoría o modelo teórico es un batiburrillo pseudocientífico de fundamentos captados de otras terapias o modelos de dudosa o nula eficacia, como el psicoanálisis, la terapia primal o psicodrama, la hipnosis, el análisis transaccional, la terapia gestal, la programación neurolingüística y la terapia familiar sistémica, de la que el propio autor considera una derivación. Está plagada de conceptos pseudocientíficos como el de resonancia mórfica o el misticismo cuántico, energías que la ciencia no ha descubierto y que unen a todos los seres humanos entre sí, más allá del tiempo o del espacio. Algo así como la fuerza de la que nos habla Yoda en Star Wars, pero ellos le llaman Cosmic Power, donde el cliente no tiene ni qué hablar. Todo muy científico, entre comillas, y serio, con fórmulas según matemáticas que respaldan el disparate. No es necesaria una formación especializada para practicarla. Posiblemente una de las razones por la que prolifera también por cualquier parte del mundo. Cualquiera puede convertirse en un facilitador, entre comillas, y no requieren que estas personas tengan una amplia formación o ser psicólogos. No es una práctica ética. Ningún psicólogo colegiado debe emplear las constelaciones familiares en consulta. Si hicieran eso, estarían violando el artículo 18 del Código Deontológico, sin perjuicio de la legítima diversidad de teorías, escuelas y métodos. La psicólogo o psicóloga no utilizará medios o procedimientos que no se hayan suficientemente contrastados dentro de los límites del conocimiento científico vigente. No se adaptan a las necesidades actuales. Como buena pseudoterapia que es, se ancla a unos preceptos que poco o nada se han evolucionado o modificado desde que su creador las concibió, y que perpetúan una visión familiar y social arcaica y reaccionaria. En conclusión, las constelaciones familiares son una forma de pseudoterapia cuyo modelo teórico se sustenta en ideas extraídas de otras pseudoterapias y creencias pseudocientíficas o mágicas. Defiende una visión muy antigua y conservadora de la familia, un ejercicio profesional muy poco especializado y unas técnicas, entre comillas, altamente sugestivas, sin evidencia científica, cuyo efecto no va más allá del placebo, pudiendo llegar a ser contraproducentes a sus participantes. Si usted tiene algún tipo de problema, acuda mejor a un profesional. Su salud mental o física no son un juego de representaciones teatrales, fuerza cósmica o figuritas de juguete. Hay pacientes con cáncer que creen que la homeopatía equivale a la quimio. Fuente, redacción médica. Existe mucha falsa información sobre las llamadas terapias alternativas y su uso adecuado, y no hay suficiente aval científico que nos permita realizar recomendaciones directas sobre los beneficios o perjuicios de los mismos, asegura Raúl Carrillo, oncólogo del Hospital HLA La Vega, allá en Murcia, España. Dice, he tenido casos en mi consulta que se preguntan por remedios, como el caso del veneno del escorpión o de la homeopatía como sustituto de los tratamientos de quimioterapia y hormonoterapia. Lo cuenta así en redacción médica. Como solución, los oncólogos del grupo hospitalario HLA recomiendan al paciente que no se vea influenciado por lo que escuche o lea en fuentes no autorizadas, para hacerlo, así como no prestar excesiva atención a los consejos de casos cercanos, puesto que aunque reciban tratamientos similares, cada tumor es diferente y cada persona única. Es esencial que el paciente sea consciente de que el oncólogo es la persona responsable de comunicarle su tratamiento y seguimiento en todo momento, así como de resolverle todas las dudas que puedan surgirle, aseguran. Por ello, para combatir este problema, el grupo está lanzando durante el mes de febrero diferentes actividades, consejos y pruebas específicas para la detección precoz de la enfermedad. Asimismo, aseguran que gracias a los medios de comunicación, campañas televisivas o la información transmitida por parte de asociaciones y reuniones organizadas al respecto, la sociedad cada vez es más consciente de todo lo que conlleva al diagnóstico de una enfermedad oncológica. Durante la comunicación del diagnóstico, el paciente dice: utilizamos técnicas de afrontamiento de la psiconcología, intentando que elementos como la empatía, la serenidad y la claridad sean la clave para que el paciente entienda el alcance del diagnóstico sin agobiarle. Comenta Carrillo: de las situaciones más complicadas que existen dentro de la práctica habitual como oncólogo es transmitir la información de recaída o progresión de la enfermedad durante el seguimiento del paciente. En este caso, como ya se han establecido vínculos estrechos entre oncólogo y paciente, hay que adquirir la capacidad de transmitir un mensaje acorde a la situación del paciente en ese momento y respetar los tiempos necesarios para la expresión de emociones y miedos. El paciente siempre es el que marca los tiempos y la cantidad de información que quiere recibir, afirma. El paciente decide siempre a quién informar de su situación, y en ese sentido los familiares, los que implican mayor componente emocional a la hora de comunicar el diagnóstico, ya que se asume el rol del cuidador, que de forma directa o indirecta tendrá que formar parte activa durante las siguientes visitas a la consulta, por lo que resulta especialmente importante que los seres queridos tengan la capacidad de asimilar la información para poder ayudar al paciente durante el proceso. Así que no se dejen engañar, la homeopatía no cura el cáncer. Y si a alguien lo está motivando a que deje su tratamiento y siga únicamente la homeopatía, que es igual a la quimio, pues están en un completo error. La medicina alternativa no es medicina, es pseudociencia. Fuente ABC. Con el título Medicina frente a pseudociencia, ¿por qué usamos gafas en vez de pincharnos los ojos?, el diario ABC ha publicado un artículo en el que el científico y divulgador Héctor Socas Navarro escribe sobre el valor de la medicina alternativa, los datos objetivos de los ensayos clínicos y la subjetividad de los pacientes. Socas Navarro es investigador en el Instituto Astrofísico de Canarias. El autor agradece a la doctora Itaiza Marcelino Rodríguez por sus valiosos comentarios sobre una versión anterior que ayudaron a mejorar este artículo. Recientemente tuve ocasión de presenciar una escena en una farmacia que me produjo cierto desasosiego. Una señora de avanzada edad pedía consejo al dependiente sobre una dolencia relativamente menor, para la que su médico le había dicho que no había tratamiento. El farmacéutico cogió de la estantería un frasco de un producto homeopático, lo que en otros ámbitos llamaríamos agua, y la invitó a probarla, sugiriendo que quizás le podría ayudar a sobrellevar su dolencia. La señora dudó un instante al oír el precio, 38 euros, por un pequeño frasquito. ¿Pero esto me aliviará?, preguntó. El dependiente se encogió de hombros y respondió: vale la pena probar, desde luego daño no le va a hacer. Este argumento de tanto peso terminó por convencer a la señora, que rebuscó en su bolso para encontrar el dinero, pagó y se marchó con el frasquito de marras. La mala conciencia que todavía siento por no haber intervenido en aquella situación me ha impulsado a escribir estas líneas. La medicina alternativa no es medicina, igual que la verdad alternativa no es verdad. Si realmente funcionara, no sería alternativa, sería simplemente medicina o verdad a secas. Esto no es un alegato contra la medicina tradicional. Muchos remedios de la medicina tradicional se han verificado científicamente. Históricamente, la mayoría de fármacos se han obtenido de plantas y en muchos casos sus efectos ya eran conocidos como remedios tradicionales. Lo que pasa es que una planta, al igual que un animal, es un ser muy complejo en el que conviven muchísimos principios activos. Alguno puede ser un buen analgésico, otro un antiinflamatorio, otro puede provocarnos un infarto y quizás algún otro aumentar el riesgo de padecer cáncer. Por eso los principios activos hay que analizarlos y aislarlos, de manera que podamos separar en la medida de lo posible cada uno de estos efectos y administrar en cada caso únicamente aquello que convenga al paciente. Por otra parte, existen también otros supuestos remedios tradicionales que han sido desmentidos mediante experimentos claros y contundentes. A esto es a lo que llamamos medicina alternativa, o sea, de mentira. Es pseudociencia. Hay quien dice que la medicina alternativa es una medicina imaginaria, que solo cura enfermedades imaginarias. Yo creo que esta afirmación es un poco injusta, ya que la medicina alternativa también sirve para enfermedades que se curan solas. Es la base del pues a mí me funciona. Si cojo una gripe y me tomo el frasco homeopático, terminaré curándome en cuestión de una semana. ¿Ha funcionado? Para saberlo tendríamos que coger a un grupo muy grande de pacientes y hacer un ensayo clínico. El ensayo consiste en lo siguiente: dividimos al grupo en dos, a uno le damos el supuesto medicamento y al otro no. Si vemos que el subgrupo que tomó el medicamento se cura antes que el otro, es que el medicamento realmente ha funcionado. En caso contrario, concluiríamos que no ha tenido efecto apreciable. Esos serían los datos fríos y objetivos y desapasionados. Pero esto de los ensayos clínicos puede sonar demasiado complicado para algunas personas. Consideremos entonces el ejemplo de la acupuntura, una técnica ancestral de medicina alternativa que viene de Oriente. Como viene de Oriente y es muy antigua, debe funcionar, debe tener algún poder mágico curativo, ¿verdad? Olvidémonos por un momento que los estudios científicos dicen que no funcionan en general. Existe aún cierta discusión sobre determinados síntomas subjetivos relativos a la percepción del dolor, náuseas, etc. Si la acupuntura sirve para curar todo tipo de problemas, ya que actúa sobre, según los centros energéticos del cuerpo que son la base de la salud y la enfermedad, ¿por qué no podemos curar la miopía con acupuntura? ¿Por qué no nos pinchamos unas agujas que corrijan mágicamente nuestra visión, al igual que lo hacen con cualquier otro disque desequilibrio energético? No existe ningún medicamento alternativo que solucione nuestros problemas de visión. ¿Por qué? Porque aquí no existe margen para la subjetividad ni para el juego con nuestra memoria del paso del tiempo. Uno simplemente ve bien o no ve bien. Si me quito las gafas, veo borroso. Si me las pongo, veo con nitidez. Es instantáneo. Y los efectos son claros y obvios. No hay espacio al pues a mí me ha funcionado. No se cura solo y no hay margen a la interpretación subjetiva de los síntomas. Llamo la atención del lector sobre el hecho paradójico de que los mayores gurús, de esos que viven de dar conferencias sobre la supremacía de la medicina alternativa sobre la oficial, suelen llevar gafas. Curiosamente, no se curan ellos mismos frotándose hierbas machacadas sobre los párpados ni se pinchan los ojos con agujas. Existe una falsa dicotomía entre medicina occidental y oriental, sugiriendo que una es la científica y la otra tradicional. La realidad es que muchos avances científicos provienen de Asia y muchas pamplinas pseudocientíficas como la homeopatía son occidentales. La medicina científica es la que funciona por definición. Esto no se refiere solo a los fármacos. Cualquier remedio que tenga eficacia, como aplicar paños mojados para bajar la fiebre, es parte de ese cuerpo de conocimiento. La alternativa es, en el mejor de los casos, una estafa. En el peor, un peligro para la salud o un riesgo para la sociedad. Es muy preocupante la presión que existe por introducir estas prácticas en nuestros sistemas de salud pública. No hay que ser muy listo para entender que es mucho más barato pincharle a uno unas agujas que hacer el tratamiento médico que pueda conllevar cualquier enfermedad no imaginaria de carácter moderado o incluso grave. Un sistema de salud alternativo supondría el mayor recorte en sanidad jamás visto, y esto a los políticos les conviene porque se llenarían sus bolsillos con ese recurso. Sería entonces un recorte en sanidad jamás visto, y encima, pues me temo que estaría bien visto por una fracción importante, lamentablemente, de la sociedad. Las sectas que vienen. Bioneuroemoción. Reproducimos a continuación el artículo que escribió en la web del Instituto Superior de Estudios Psicológicos en mayo del 2016, Carlos Sáenz Andrea, antiguo alumno del Máster en Psicología Clínica y de la Salud del ISEP, y que fue retirado de dicha web como se ha explicado en la primera noticia de este boletín de InfoRíes. El fenómeno sectario no es algo novedoso. Todas las personas tienen más o menos una idea general de por qué hay que evitar a estos grupos coercitivos, y existe amplio material procedente de la psicología social analizando las pautas que los caracterizan. Pero resulta necesario añadir que este fenómeno ha sufrido una lógica evolución a lo largo de los siglos, aún manteniendo sus características principales, las cuales siguen siendo hoy en día bastante claras y discernibles. Someramente podrían definirse las sectas como un movimiento totalitario presentado bajo la forma de asociación o grupo religioso, cultural, etc., que exige una absoluta devoción o dedicación de sus miembros a alguna persona o idea, empleando técnicas de manipulación, persuasión y control destinadas a conseguir los objetivos del líder del grupo, provocando en sus adeptos una total dependencia del grupo en detrimento de su entorno familiar y social. Hoy en día, sin embargo, existen ya muchísimas sectas que están siendo creadas por muchos grupos que, aún sin cumplir las características clásicas de secta tal como la categoriza y estudia la psicología social, poseen los suficientes puntos en común como para entrar en la categoría programa de concientización de grupos grandes. Hasta que sea completamente validada esta nueva denominación, nos permite encuadrar de manera provisional a muchos de los nuevos grupos emergentes que no entran en las categorizaciones clásicas y que sin embargo producen efectos perjudiciales en sus seguidores, tales como el coaching coercitivo, por ejemplo. Estos grupos se muestran más lejanos del prototipo clásico de los movimientos sectarios a los que estaban acostumbrada la sociedad en el siglo XX, más vinculados a movimientos religiosos, políticos o paranormales como las sectas dirigidas por Jim Jones o el Heaven's Gate, ambas determinadas en sendos suicidios colectivos. Ahora bien, en lo que concierne al ámbito de la salud mental, en las últimas décadas nuestra sociedad ha asistido a la creación de un auténtico psicomercado donde se ofrecen una amplia gama de formas de ayuda psicológica o pseudopsicológica disponibles fuera del ámbito de la psicología profesional y fuera del campo de la red de salud mental pública, en ámbitos como el asesoramiento, la orientación y el desarrollo personal. El núcleo de estos movimientos, cuando se mueven en el ámbito de la salud, es atribuir a las enfermedades físicas puntuales, hereditarias o degenerativas, independientemente de su gravedad, pronóstico o curso, una causa emocional. Pero entendida esta de forma completamente causal, siguiendo una falacia de afirmación del consecuente del tipo si A entonces B, B entonces A. Ejemplo, si conflicto a la pareja entonces cáncer, si es cáncer entonces conflicto de pareja, dando aplicación a esto mediante interpretaciones idiosincrásicas sobre trastornos de índole psicológica o médica como la sintomatología ansiosa o depresiva, a respuestas inmunitarias como las alergias o trastornos metabólicos como la diabetes, ignorando la literatura médica y psicológica existente y fomentando interpretaciones ingenuas de la enfermedad o del problema, de forma que se termina depositando toda la responsabilidad del padecimiento y de la curación en la persona afectada por esta. Esta falacia produce un doble efecto en el sujeto que puede resultar psicológicamente devastador, ya que puede tratarse de personas que están en un estado de vulnerabilidad debido a la recepción de algún diagnóstico de gravedad. Al cabo de un proceso de indoctrinación puede llegar a percibir en este argumento falaz la posibilidad de liberarse de una molestia crónica, prescindir de supervisión médica o de esquivar los posibles efectos secundarios de una medicación o procedimiento quirúrgico no deseado. Esta relación causal directa que promueve el origen emocional de la enfermedad es cualitativa y cuantitativamente distinta de la aproximación de la psicología al ámbito de la salud. Esta, como sabemos, admite la interrelación mente-cuerpo a través de los efectos de señales químicas y eléctricas, hormonas, neurotransmisores, etc., y no niega el importante papel que juegan los factores psicológicos en prácticamente todas las enfermedades o trastornos que pueda sufrir una persona, pero no por ello afirma que, al tratar exitosamente el problema o trastorno, ello conlleve por necesidad curación de enfermedades físicas, como promueven estos grupos. Generalmente estos la sugerirán de forma indirecta al principio, citando casos anecdóticos y ejemplos no falseables ni supervisados, no sometidos al método científico, por tanto, y posteriormente lo irán afirmando de forma más determinante conforme se va progresando en sus filas. El paso siguiente suele ser la proposición de una terapia u método para alcanzar este objetivo, generalmente descubierta o recibida e inspiración por el líder del grupo, o bien tomada y adaptada de alguna fuente anterior, resultando este un punto básico de la constitución de los grupos coercitivos, los cuales dirigen muchos recursos a mostrarse como grupos exclusivos con capacidades únicas, e intentarán dejar claro que la satisfacción de las necesidades que busca el adepto, ya sea la curación, salvación, despertar, etc., solo podrán conseguirse dentro de su grupo. No existirán otras formas alternativas de conseguir dichos fines. Los demás grupos, profesionales o no, son tildados de farsantes o bien de inferiores. En los casos más paranoides, estos grupos externos son denunciados como parte de una conspiración para evitar el progreso del grupo propio u ocultar la verdad, entre comillas. Las industrias farmacéuticas, instituciones gubernamentales y los propios profesionales médicos y psicológicos son víctimas a menudo de denuncias, ataques y acusaciones de este estilo. En una próxima emisión concluiremos dando un ejemplo claro de qué es la bioneuroemoción y los peligros de esta pseudoterapia. Las sectas vienen, bioneuroemoción, parte 2. Un ejemplo claro para ilustrar este tema, tomaremos este artículo de InfoRíes, donde nos cuenta que la actualidad, con uno de los mayores porcentajes de crecimiento en España y que supone un ejemplo casi perfecto del anterior, ya es una realidad. Su líder y fundador fue el psicólogo Enric Corbera, de la bioneuroemoción, del cual el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña manifestó en el mes de febrero del 2014 su desvinculación cuando este o cualquier otro colegiado realice estas actividades, tal como manifestó en su nota informativa. A consecuencia de la creciente inquietud de diversos colegiados han transmitido a esta institución y la recepción de diversas quejas presentadas por ciudadanos en relación al supuesto modelo explicativo de la enfermedad denominado bioneuroemoción. El Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, en cumplimiento con las funciones sociales que le impone la ley y sus estatutos, se ve en la necesidad de hacer público su posicionamiento y manifestar que no considera que este modelo y las prácticas derivadas de este cuenten con aval y garantía suficiente para ser definidos y situados en los estándares científicos y de calidad propios de la práctica psicológica. La bioneuroemoción, que se define a sí misma como un método de consulta humanista, es resultado de la fusión de varios movimientos anteriores, cuatro principalmente: la nueva medicina germánica de Rike Herre, la llamada biología total de Claude Sabat, discípulo del anterior, las constelaciones familiares de Bert Hellinger, que se usan para encontrar según causas emocionales de la enfermedad en los antepasados del sujeto en caso de que el sujeto no sea capaz de encontrar la causa en su vida actual, y frases tomadas del ya clásico libro canalizado por la psicóloga neoyorquina Helen Schumann, titulado Un curso de milagros, de 1975, el cual escribió al dictado de una voz, según en su cabeza, que identificaba como Jesús. También dice contar con aportaciones que, por supuesto, son malinterpretadas, malentendidas y mal explicadas de la epigenética y de la física cuántica, degenerando esta última más bien en algo más aproximado al misticismo cuántico que a posturas aceptadas por la física científica y realizando declaraciones realmente distorsionadas respecto a la mecánica cuántica. Todos estos movimientos e influencias son usados en mayor o menor medida para generar una mezcolanza que cristaliza en la llamada bioneuroemoción. A pesar de todos los avisos de la comunidad científica sobre estas actividades, el movimiento lamentablemente se extiende de forma exponencial mediante libros, videos de las conferencias colgados en plataformas, la creación de un, según Instituto en Bioneuroemoción, una asociación de bioneuroemoción e incluso dos convenios firmados con universidades en México, lamentablemente la Universidad Iberoamericana de Torreón y allá en Argentina la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, así como como colaboraciones con periodistas que le prestan su apoyo a Corbera, como en el libro recientemente publicado titulado No soy de este mundo, de Gaspar Hernández Burgos en 2016. Este es un claro ejemplo, pues, de que la bioneuroemoción es una total charlatanería que lamentablemente está siendo respaldada aquí en México por algunas universidades. Pero ¿cuáles son los peligros de esta pseudoterapia? Basta con levantar las solapas de este para leer un ejemplo dramático de la culpabilización que se realiza de la víctima señalada en párrafos anteriores. Y es que a pesar de todo ello, la bioneuroemoción sigue ganando adeptos defendiendo, por ejemplo, procedimientos que incrementan el aislamiento, así como la interpretación intensa y continuada de los problemas del cliente como algo causado por la familia, óigame usted, amigos o la pareja, y recomendando el distanciamiento de estas personas. O sea que si yo estoy enfermo de alguna situación, de tal o cual enfermedad, la causa es por mi familia, y lo que hacen ellos es decir, no, pues tienes que separarte de tu familia o tu pareja o tus amigos, para que vean que ahí, desde ahí empieza el control. Por eso es que muchos están catalogando esto como una secta. Como bien señala el psicólogo Miguel Perlado, experto en prevención y extracción sectaria, para cumplir fielmente la famosa cuarentena que pauta la bioneuroemoción, en este caso mediante la prescripción de tiempos de aislamiento a sus adeptos de 90 días de aislamiento, prescritos con la excusa de que es sanador para el sujeto, es desvincularlo totalmente de la familia. Hay que señalar que probablemente ya se tiene que haber dado un cambio de personalidad muy marcado, produciéndose la clásica desestructuración de la personalidad previa del adepto. Asimismo, se da un intenso proselitismo mediante la información que acompañantes en bioneuroemoción, que serían personas adeptas, que pregonan el método ideado por Corbera, los cuales toman cursos de miles de euros y actúan convencidos de la validez de la doctrina por este. De este modo se perpetúa el modelo piramidal, ya que les propondrán que tomen cursos para ser maestros y luego les pagarán para que den clases a nuevos integrantes. De este modo el dinero saldrá y entrará al mismo lugar. Esto conllevará de forma inevitable, y debido a la temática que toca la bioneuroemoción, a incidencias de intrusismo profesional al carecer de los correspondientes títulos que otorgan dichas competencias. Por ello, al parecer, se opta por esta denominación de acompañante que no de terapeuta. En vista de todo lo anterior, hoy más que nunca resulta necesario, respetando siempre la libre voluntad de expresión, de creencias y de elección de las personas, informar y priorizar intervenciones basadas en métodos suficientemente contrastados y recordar que el ejercicio de la profesión no debe ser mezclado ni en la práctica ni en su presencia ni en su presentación pública con otros procedimientos y prácticas ajenos al fundamento científico de la psicología. Y en este sentido merece la pena hacer eco de las declaraciones de Miguel Perlado, proféticas ante la infiltración de los grupos sectarios en los ámbitos de salud mental. Lo que está en juego no es tan solo nuestra credibilidad como profesionales, sino también la misma salud mental de las personas afectadas por estas prácticas abusivas. Los requisitos legales que aprovechan la pseudociencia para extenderse en España. La fuente es El Confidencial. Cientos de mensajes han llenado el pasado 13 de febrero las redes sociales de peticiones al Ministerio de Sanidad para que tome medidas y regule la promoción y el ejercicio de pseudociencias en terapias alternativas que en el mejor de los casos son ineficaces y en el peor resultan peligrosas para los pacientes, ya sea por sus efectos directos, porque favorecen el abandono de los tratamientos médicos o porque suponen un gasto económico inútil, tal como informamos en este boletín. No es justo que se prometan curaciones, sanaciones con métodos no científicos, charlatanes que hacen negocio con la vulnerabilidad y el miedo. Si necesitas creer en una terapia para que funcione, es que no funciona. Estos eran algunos de los mensajes publicados en esta campaña junto con la denuncia de terapias y casos concretos y afectados por ellas. Lo cuenta Rocío Benavente en El Confidencial. Bajo todo ello se encuentra la misma queja que las autoridades no hacen nada o lo suficiente para proteger a la ciudadanía de aquellos que emplean lenguaje y maneras pseudocientíficas para hacer negocio a costa de la salud. Cursos en universidades y centros educativos, productos pseudocientíficos en las farmacias, charlas divulgativas en espacios públicos y pseudoterapias en centros sanitarios son algunas de las manifestaciones pseudocientíficas para las que se pide una respuesta estricta y eficaz. Hay que empezar para aplicar la legislación que ya existe, señala Fernando Frías, abogado y autor de La Lista de la Vergüenza, un blog en el que documenta y explica los coqueteos de las instituciones públicas con las pseudoterapias. Pues según Frías, en España existen leyes que regulan distintos aspectos de esta cuestión, pero la disparidad de competencias entre Estado y las comunidades autónomas y la complejidad de cumplimiento de algunas de esas normas hacen que muchas veces sean obviadas o que sus procesos no se completen. Las pseudoterapias en las clínicas, las bases y la coordinación de la sanidad en España competen al Estado, que es la que ha emitido las dos normas básicas que regulan esa cuestión, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Según estos textos, cualquier actuación para la conservación, mantenimiento y restablecimiento de la salud mediante el diagnóstico, la indicación terapéutica y el pronóstico o la prevención, recuperación y rehabilitación de disfunciones somáticas mediante el empleo de agentes físicos son actuaciones sanitarias y están encomendadas a profesionales sanitarios, igual que los establecimientos en los que se realicen. Frías explica que tal y como está redactada esta norma, da pie a cierta confusión de la que algunos se aprovechan. Existe una interpretación, la correcta y la que utilizan los tribunales cuando los casos llegan hasta ellos, que señala que toda actividad sanitaria requiere de su correspondiente título o habilitación, y la otra que defiende que si la lleva a cabo alguien no titulado, entonces no es una actuación sanitaria. La norma dice, debería ser más clara, pero sobre todo es necesario hacer que se cumpla. Pero ¿qué pasa con los productos pseudocientíficos en las farmacias? Como explica Fernando Frías en la lista de la vergüenza, la ley define medicamento como toda sustancia que se presente como poseedora de propiedades para tratar o prevenir enfermedades. Pero el Ministerio de Sanidad otorgó a los medicamentos homeopáticos la categoría de, entre comillas, medicamentos especiales, con lo que no tienen que demostrar sus propiedades, solamente que son inocuos. Eso sí, establece que para venderlos deben estar autorizados y registrados. En una disposición ya derogada, se permitía la venta de medicamentos homeopáticos mientras se tramitaba su autorización, pero se establecía también que si terminaba ese plazo, sin concederse esa autorización, esta se entendía denegada por silencio administrativo. El periodo terminó en 1995 sin que hubiese concedido ninguna autorización. Así que en ese momento terminó también la autorización provisional de venta. Después de eso, otro periodo de autorización de medicamentos homeopáticos se abrió en el 2012. Solo 5 la obtuvieron. Es decir, que solamente 5 medicamentos homeopáticos se venden de forma reglamentaria en España. Suso Fernández es farmacéutico comunitario y fundador de Farmaciencia, una iniciativa que defiende que solo medicamentos con eficacia científicamente demostrada se vendan en las farmacias. Explica que la ley que regula su actividad es crítica y positiva. Solo se puede hacer lo que la ley permite, y que según esto, vender productos de terapias alternativas en una farmacia no estaría permitido. Sin embargo, es una práctica que se defiende y promociona desde algunos colegios farmacéuticos y otras instituciones de la profesión. En la práctica, mientras no mates a nadie y se pueda probar que la muerte se debe a tu intervención directa, aquí puedes hacer lo que quieras, lamenta Fernández. ¿Pero qué pasa con las pseudociencias en las aulas? Pues la universidad, uno de los guardianes y dispensadores de conocimientos en la sociedad actual, debería ser territorio exclusivo de lo científicamente demostrado, pero a veces no es así. Las pseudoterapias no suelen formar parte de las enseñanzas regladas oficiales, pero encuentran agujeros para colarse por doquier en títulos propios, másteres, cursos, jornadas, cursos de verano y todas aquellas actividades educativas complementarias, tanto en las universidades privadas como, por desgracia, en las públicas. Aunque es un fenómeno duramente combatido tanto desde fuera como sobre todo desde dentro, muchas veces son los propios profesores y alumnos los que protestan y piden la retirada de estos contenidos. Las pseudociencias siempre vuelven a colarse en la universidad. Esto se debe a que cada centro tiene competencias para ofertar sus propios cursos, y en las instituciones más grandes es difícil que el órgano de gobierno controle y apruebe toda la oferta educativa. Las pseudoterapias, por ejemplo, no suelen cuajar en las facultades de medicina, donde sería fácil identificarlas y vetarlas, pero a veces llegan por otras vías, como las facultades de educación o relacionadas, porque parecen un buen complemento para esos estudios, explicaba Fernando Frías a El Confidencial. Así que mucho cuidado con estas pseudociencias o pseudoterapias impartidas en algunas universidades. La joven desaparecida en el Elche fue captada por una secta gnóstica. La fuente es Interview. Con el título La secta que sedujo a Patricia, el semanario español Interview ha publicado un extenso reportaje firmado por Vanessa Lozano y Luis Rendueles en torno a la relación de su desaparición con la pertenencia de la joven a un grupo gnóstico. Por su interés, lo reproducimos a continuación. Patricia Aguilar salió hace un mes de su casa del Elche, Alicante. Acababa de cumplir 18 años. Su familia ha descubierto que viajó a Lima, Perú. En su habitación encontraron dibujos, doctrina y rituales de un grupo religioso y filosófico llamado Gnosis, que defiende, entre otros postulados, la magia sexual. El hombre no debe eyacular, según ellos, ni la mujer llegar al orgasmo. En su denuncia ante la policía, la familia de Patricia teme que haya podido ser captada por ese grupo sectario, que incluso podría estar preparando su boda en Perú. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido ayuda para encontrar a Patricia Aguilar, la joven de 18 años desaparecida desde el pasado 7 de enero en Elche, Alicante. Las pruebas que su familia han ido encontrando la sitúan en Lima, Perú, dentro de un grupo sectario conocido como Gnosis. Según denunció el padre de la chica, Alberto Aguilar, ante la policía el pasado 30 de enero. Patricia salió de casa hace un mes para ir al cumpleaños, según de un amigo, en una casa de campo. Se llevó su ordenador y una mochila con ropa. Dejó la medicación que toma cada día para una enfermedad cardíaca que padece. Avisó a su madre, Rosa Poveda, de que volvería al día siguiente, pero no lo hizo. La mujer advirtió que por la mañana, que faltaban 6.000 euros de la recaudación del negocio familiar, el teléfono de la chica se apagó poco después. Pasada la medianoche, entró un escueto mensaje en el móvil de su padre, que decía: «Estaré bien, os hablo en horas». Alberto y Rosa supieron luego que su hija no había estado en ninguna fiesta. Una amiga les contó que Patricia había gastado bastante dinero en una tienda de productos esotéricos de Alicante días antes. Los padres recordaron que Patricia había mostrado mucha insistencia para que toda su familia asistiera a su 18º cumpleaños celebrado esa semana. Buscaron respuestas en la habitación de su hija, las encontraron escritas en sus cuadernos, dentro de un cajón de su escritorio, sus apuntes del instituto, su agenda, sus dibujos, todo estaba plagado de anotaciones con rituales, salmos y símbolos que luego supimos que pertenecían a una secta latinoamericana muy peligrosa y extendida en España, que se hace llamar Gnosis, explica el padre. La Gnosis es un movimiento nacido en Colombia en los años 50. Su fundador, Víctor Manuel Gómez, conocido como Samael Aungüe, fue curandero y escritor de libros esotéricos hasta su muerte en 1977. Su obra El matrimonio perfecto resume los mandamientos según del buen gnóstico. En España se producen 25.000 denuncias de desapariciones cada año, según datos del SOS Desaparecidos. En el 11% de los casos se trata de jóvenes de entre 18 y 26 años. Detrás de muchas de estas ausencias hay sectas que aglutinan en nuestro país a unos 400.000 adeptos, explica Joaquín Amils, presidente de la asociación. Al 14% de esos jóvenes se los traga la tierra. No es el caso de Patricia. Entre las notas que a sus padres encontraron en su cuarto, la chica guardó un presupuesto para comprar un billete de avión a Lima, Perú, donde la Gnosis tiene muchos seguidores. Otro hallazgo de los padres es más inquietante: un folio titulado Trámites Casarse en Perú, en el que la joven escribió los requisitos que debía cumplir para su boda: partida de nacimiento, pasaporte, certificado de soltería. Varias facturas indican que Patricia compró ropa y dos teléfonos móviles antes de marcharse. La documentación ya está en poder de la policía. Las acusaciones de brujería y la reacción neopentecostal en África. En el blog Enclave de África, alojado en el portal informativo español Religión Digital, se ha publicado recientemente un artículo titulado Tú no dejarás que vivan los brujos, escrito por José Carlos Rodríguez Soto, licenciado en teología y periodismo, que ha trabajado muchos años en Uganda. lo reproducimos a continuación. Cuando vi el gran cartel no me lo pude creer. Me detuve para leerlo varias veces y asegurarme de que era cierto lo que mis ojos veían. Tú no dejarás que vivan los brujos, anunciaba un tipo con aires de estrella de Hollywood que se presentaba como obispo de una pretendida iglesia del Águila Real. Para rematar el espectáculo, la anunciada oración masiva prometía plegarias agresivas. No pude resistirlo y saqué la cámara para hacer una foto. Mi compañero Abdou, un devoto musulmán senegalés, me comentó: ¿Lo ves? ¿Cómo no somos solo nosotros los que tenemos terroristas? Le respondí que el Papa Francisco ha dicho en varias ocasiones que también entre los cristianos hay extremistas. Delante de nosotros teníamos un ejemplo de lo más evidente. Me imaginé la escena, miles de personas reunidas en una gran explanada, escuchando al combatiente de la brujería repitiendo eslogans a grito pelado y creando un ambiente hiperemocional lleno de personas que, con los ojos cerrados y alzando las manos, piden a Dios que elimine a los brujos de sus barrios para poder gozar de buena salud, conseguir un buen trabajo y tener mucho dinero. Ya sabemos que este tipo de sectas pentecostales atraen a adeptos con promesas de prosperidad sin límites, ligadas a que el creyente acepte sin rechistar las instrucciones del pastor de turno, que se basan en versículos bíblicos sueltos, comentados con una exégesis de parvulario. A cualquiera que haya vivido en África un tiempo suficiente y sin aislarse del mundo real, le habrá llamado poderosamente la atención lo arraigada que está la creencia en un mundo espiritual oculto que determinadas personas identificadas como brujos manejan con malas artes para provocar el mal a otros. A menudo basta que alguien destaque un poco por encima de los demás, construyendo una casa o prosperando con un negocio, para que los vecinos le acusen de brujería y el incauto paisano tenga que poner pies en polvorosa. Recuerdo un caso que presencié en el 2012 en Obo, una pequeña ciudad a más de 1000 kilómetros de Bangui. Un anciano que había emigrado allí algunos años atrás fue acusado un buen día de ser el causante de una enfermedad que dejó postradas a varias personas de su vecindario, y en apenas unos minutos vio como una enfurecida multitud le destruyó el kiosco con el que se ganaba la vida y la cabaña donde vivía. Después desapareció y nunca más se supo de él. Durante los días sucesivos se rumoreó que algunos de sus vecinos le llevaron a la selva y, tras matarlo, arrojaron su cadáver al río. En la República Centroafricana, las personas acusadas de brujería suelen ser ancianos y niños, y por alguna causa que desconozco, sobre todo las viejecitas. Basta que una mujer entrada en años empiece a mostrar un comportamiento extraño, consecuencia de una demencia senil, para que todos la señalen con el dedo y le acusen de bruja. Rara es la semana en la que no vean un informe de nuestra sección de derechos humanos en la que se dé cuenta de una o varias ancianas enterradas vivas por una muchedumbre que piensa así, que se van a librar de todos los males que afligen a la comunidad. En diciembre del 2016, mis compañeros que recorren todos los días los lugares de detención en comisarías y prisiones se encontraron con un niño de 3 años y una niña de 5 que llevaban una semana encerrados en una celda. Ambos habían sido acusados de brujería y lo más triste del caso es que fueron sus propios parientes los que los llevaron a la policía. Cuando los funcionarios de la ONU señalaron al comisario que aquello era intolerable y tenía que ponerlos en libertad, el jefe de la policía se enfadó por lo que consideró una interferencia indebida en asuntos internos y esgrimió como un argumento que la brujería está considerada como delito en el Código Penal del país y que cuando reciben una denuncia que tienen que encauzarla con los procedimientos legales en curso, pues toman las medidas que tienen que tomar. Este es uno de los elementos que agrava aún más esta locura colectiva que permite enterrar vivas a ancianas y mandar a la cárcel a niños pequeños, la tipificación de la brujería como delito. Muy a menudo, si alguien quiere destruir a su vecino o a una pariente con quien tiene alguna razón para vengarse, basta con que le ponga una denuncia por brujería y ser, por ejemplo, el causante de enfermedades o de desgracias acaecidas en su pueblo. Cualquier motivo basta. Hace pocos años, cuando en el país se hizo una reforma del Código Penal que estuvo financiada por la Unión Europea, El representante diplomático de esta organización intentó, por todos los medios, que el artículo que se refiere a la brujería fuera eliminado. Se encontró con una airada respuesta del gobierno, quien al final le declaró persona no grata y le expulsó del país por supuesta injerencia en asuntos internos. Mucho se habla de las causas de la pobreza y de la perpetuación de la violencia en un buen número de países africanos, la República Centroafricana incluida, la avaricia de quienes tienen interés en sus valiosos recursos naturales, los intereses de países extranjeros, la proliferación de armas que abastecen a grupos rebeldes, las malas políticas internacionales, claro que sí. Pero no se puede olvidar que también hay causas internas que tienen que ver con mentalidades que impiden que la gente avance, sea libre y no viva en un estado permanente de miedo ante acusaciones de sus vecinos. Y muy poco se podrá prosperar en un país en el que hasta un niño de 3 años puede acabar con sus pequeños huesos en la cárcel, acusado de desatar fuerzas maléficas. Nadie le defenderá y todos buscarán su destrucción, incluido los charlatanes que se presentan como líderes espirituales y que prometen oraciones agresivas, como es el caso de las sectas pentecostales. Ineni Radio, la radio que se forma.